No sé en qué otro lugar podés escuchar esta banda. Se llama The Bamboos y la señorita Sabina Mina siempre nos las trae. Escuchamos recién Avenger. ¿Y qué otro lugar más mejor que aquí, que en Sándwich, que la tenemos? A Maggie Magrini, que cada martes nos trae un poco de teatro. En el caso del día de la fecha, ¿con qué nos venís entre manos? ¿Cómo le va? Queridos, ¿todo bien? Muy bien. Hoy les traigo, hoy entre manos tenemos un gran oso. Estamos hablando de la obra teatral que se llama El Guerrero Amable. Uh-huh. Para contarnos un poco de esta obra tenemos a dos invitadas muy especiales que son parte del elenco. A la actriz única y principal, Nazarena Romanelli, y a la asistente de dirección, Bela Carabajal. ¿Cómo les va, chicas? Hola. Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, en principio cuéntenme un poco, que me interesa mucho que cuenten el trasfondo, primero, de qué se trata la obra, y de dónde sale esta idea de hacer esta obra, qué es lo que hay detrás. Bueno, la obra está basada en el documental de Herzog, Grizzly Man, que ahí Herzog toma a Timothy, que es una persona que existió en la vida real. Uh-huh. Que es un hombre que va a durante 12 veranos a filmar los osos y convive con ellos. Los filma todo el tiempo, convive ahí, les pone nombre y bueno, se empieza a generar como una relación de amor porque él los ama. Uh-huh. Y los va a proteger. Y pasa todos los veranos y en el invierno se volvía. Lo que sucede en el documental es que los osos se comen a Timothy y a su novia. Y en la vida real. En la vida real, claro. Hoy sí, Timothy sí. Está muerto, digamos. ¿En qué año? En el 2003 me parece que se lo... Me parece que sí. Que se lo comieron. Que en paz descanse. Entonces Herzog toma esto y hace un documental que agrega todos los testimonios de los padres, las exnovias. Y bueno, y toma las imágenes del propio Timothy que filmaba. Y es muy interesante cómo se recrea todo eso, porque además él es un personaje muy particular, casi al borde de la locura y la como la fascinación, la obsesión. Y la obra retoma un poco eso y lo cambia. ¿Por qué? Porque la directora inventa una historia en donde los osos nunca van a aparecer en la obra de teatro, a diferencia de el documental. Y bueno, entonces está planteado como eso de los osos nunca aparecen. Entonces el documental termina siendo un contradocumental, donde lo importante es esa espera. Y en esa espera, Annie, que es la novia de Marcos en la obra, toma un poco el control documental porque ella no quiere estar ahí. Y como que se van a empezar a notar los conflictos, temas relacionados a la muerte, a lo artístico. Se van a jugar un montón de cuestiones que tienen que ver con eso, digamos. Uh-huh. Claro, el documental fue como un disparador para una obra que después escribió Nathalie. Sí. Que se aleja completamente, porque, por ejemplo, en el documental la presencia de esta novia de Timothy es casi nula. Aparece en un plano corriéndose. Y acá en la obra, está en realidad, de ella, sí, está detrás de cámara. Acá en la obra es como que ella va a acompañarlo y ayudarlo a filmar el documental. Ella va más por la relación de pareja y por la compañía, sí, que por el interés en los osos o la naturaleza. Y al crear el personaje, te basaste mucho en lo que era esta novia, que es lo que se decía en el documental, o partieron desde otro lado, más desde el lugar... No, la relación amorosa entre ellos dos. Fue un personaje más a construir, porque tampoco en el documental se desarrolla mucho. Uh-huh. Qué pasa con esta mina. Se la comen los osos, eso sí. Sí, lo que se sabe en el documental es que ella el último verano ya no quería estar más con él. Uh-huh. Ella estaba pensando en volverse. Sí. Pero no hay mucha información sobre ella. Entonces fue a partir de generar un vínculo con él, Matías Ayerza, que es el actor, sí, que es Marcos en la obra, y a partir del vínculo que se iba generando fuimos armando la obra, porque además improvisamos mucho. Nathalie fue escribiendo y al mismo tiempo era escribir, probar, desechar, claro, y ir probando a ver cómo se iba configurando la historia de estos dos personajes. Sí, que más que nada lo que se aborda en este, un clima bastante hostil, estar ahí sin comida, acampando y qué sé yo, como ella siendo arrastrada a esta fascinación de él por los osos, y qué era lo que quedaba de la pareja, ¿no? ¿Qué es lo que queda de ella como persona y como la pasión que tiene por él, ¿no? Sí, yo creo que ella en realidad, como él va en búsqueda de los osos, es medio el cuento de ese de... Ay, el juego este de chicos, del lobo se quiere comer a la... El que deriva, chicos, por favor. Ay, no, no, tenemos no poco trabajo infantil. Sí, salía ahí chivita, chivita. Ah, claro, sí. Y eso sí. Era, está bien. Yo creo que tiene algo que ver en el sentido de que Marcos va por los osos, ella va por Marcos. Ay, claro. Y la situación va derivando... Así, y uno no encuentra a los osos. Claro, y igual ella serían eso, encuentra, por las pasiones. No encuentra, ella está enamorada de él, él está enamorado de los osos. Sí. Y la chivita, sí. Entendemos. Y la chivita, no se encuentran y el deseo, me parece que el deseo más fuerte que tiene ella es fortalecer el vínculo con él. Sí, que él está en un estado de uh-huh. locura, ¿no? Sí. Rozando... Y ella sí, también, sí. Están en un lugar... Es por este fanatismo, perdón que interrumpa, sí. Pero me imagino que es por este fanatismo que parece medio loco, ¿no? Porque me recuerdo ahora una peli también que andan, que se llama La Gran Temporada, la Temporada Perfecta, que también son un grupo de avistadores de aves que andan siguiendo las aves en todo Estados Unidos, y hay uno, claro, que anda con la novia y de casa, se casan y de luna de miel la lleva a avistar aves. Claro. Y el resto le dice, loco, la traes acá. Aparte, en un momento se van a Alaska, un día a sacar sí. fotos a la sala. Y la pobre mina, viste, la ves ahí como aguantándola para no, es que lo quiero, es que esto es su vida, qué sé yo, pero queda como esa cosa del fanatismo que a veces sí. uno le banca a la pareja, me sí. imagino en el fútbol debe pasar. Sí, ¿dónde no sé. Queda el lugar del otro, no? Que está ahí bancando sí. la parada, la pasión del otro, y vos ¿dónde quedás? Eso es lo que se ve mucho en la obra, el sufrimiento sí. de esta pobre chica que está toda sí, hay, la hora de la obra. Hay un texto en la obra que para mí es hermoso, sí. que ella le dice a él, las próximas vacaciones podríamos ir al mar, ¿no? Claro. Un clima tropical con arena blanca, caipirinha, y él la mira y le dice, no son vacaciones. Claro. Bueno, claro. Es una forma de decir. Entonces es como que ella fue en otro plan... Sí, totalmente distinto. Y no pueden encontrar no espacio. No lo conciben de la misma forma. En el documental lo interesante es a que aparece eso también. Si bien la novia de Timothy nunca aparece, solamente en una toma como de espaldas y bueno, sosteniendo la cámara, en los testimonios dicen que ella le tenía miedo a los osos realmente, y él convive con los osos y está al lado, te amo, como que le dice te amo y yo los voy a salvar, soy como él, es un oso más, digamos. Uh-huh. Y en la obra recuperamos mucho eso, es interesante también desde la puesta en escena, que se recupera a través de la cámara, hay una cámara que todo el tiempo filma. Uh-huh. Y también es de los dispositivos, tenemos unas diapositivas que retratan todo eso, desde los grados que te da el clima hasta, bueno, hay bosques y se recrea como ese mundo cinematográfico que tiene el documental, que es muy interesante ese diálogo entre la obra y el documental de Herzog. Ya estamos recibiendo llamados, al parecer, 4866-1095 o 4864-0489, porque estamos sorteando entradas para ir a ver El Guerrero Amable, de Nathalie Aboud, ¿así se pronuncia? Perfecto. Basado en Grizzly Man, del gran Herzog. Esto es los viernes de agosto, 21 horas, todos los viernes por ahora de agosto. Sí, arrancamos en agosto, ahora este sería el último viernes de agosto. Uh-huh. Y vamos a agregar funciones. Bien. Estamos definiendo días con la día sala, horario. En el Espacio Cultural Urbano, uh-huh. Acevedo 460, ¿qué onda el Espacio Cultural Urbano? ¿Es una salida de teatro? ¿Es un centro cultural? No conozco por eso. No, es una sala de teatro, uh-huh. Muy lindo. Sí, es muy, muy lindo. El espacio está buenísimo porque nosotros buscábamos un espacio que fuera lo suficientemente grande como para, con las luces y con todos los dispositivos, armar eso de inmensidad, de que estuviera uh-huh. una carpa, que es chiquita, ahí en el centro, unos troncos, la escenografía es bastante austera. Y que se desdibujen las paredes, o sea, que parezca un espacio abierto. De hecho, hay un clima muy frío cuando entras a la sala, sentís frío. Y ella, bueno, los actores están todo el tiempo con frío abrigado, uh-huh. con una campera, otra encima y así, y con la carpa, bueno, como que está muy retratado, sí, sí, ese clima hostil en el que están viviendo. Las luces a cargo de Toya Bejerán. Sí. Que debe ser importante, ¿no? También siempre en el teatro, obviamente, es muy importante, pero para transmitir toda esta sensación de documental y de que pasan los días, también, ¿no? Sí. Eso lo fueron practicando en conjunto. ¿Cuánto ensayaron para llevar esta apuesta allá a la cuarta presentación este mes? Y ensayo estamos ensayando, venimos, fuimos agrupando primero, gente, pero claro, empezamos ensayando Matías, Natalie y yo, uh-huh, el año pasado, o sea, ya hace un año y medio. Empezamos probando así los tres. Con los textos de Natalie. De Natalie, claro. Natalie va escribiendo, trayendo cosas nuevas. La verdad que ella es muy activa. Uh-huh. Muy activa en relación con el trabajo. Uh-huh. Y todo el tiempo venía con propuestas que estaban buenas y que por lo general eran para potenciar la actuación, más que nada. Uh-huh. Ella tenía un interés bastante grande en eso. En buscar que el texto o que la obra potencie y no anule, que no nos debamos, digamos, a alguna idea muy inteligente, sino que podamos actuar y estar tranquilos ahí. Y esto de abrir un poco a la improvisación, tal vez, como decían, de poder, uh-huh, cada uno ir desarrollando su personaje, ¿no? Y después, bueno, sumar al vestuarista o, sí, a la vestuarista. No, y al mismo, sí, tiempo, es que juegan con el rol fundamental de un músico. Que es parte fundamental de la historia. Hay música, sí, en vivo, sí. Podemos nombrarlo. Sí, porque a esta historia se le agregó. Sí, a esta historia la directora le agregó que esto no existe en el documental, ¿no? Mm. Un hermano, que es el hermano de Annie, que la viene a rescatar de este ser obsesivo y un poco loco con su trabajo. Que por momentos hace de músico. Está tocando la guitarra en vivo y al final de la obra aparece a... No la cuentes. Claro, gracias. Gracias. Aprendiste, ¿eh? Después de 5 años. Me corté bien. Muy bien, Maggie. Después de 5 años de hacer la columna de teatro. Yo hay veces que yo misma casi... No conté todo. No conté el final, quiero decirlo. Jane fue una gran incorporación, porque sí, además nos... O sea, no solamente por gran incorporación, para aparte mide 2 metros. Mide 1.95 m. Al lado mío, que mido 1.55 m, es una distancia importante. Pero fue una gran incorporación porque se venía pensando algo de la música y tener un músico en vivo está buenísimo. Más él, que la verdad toca muy bien. Es un personaje más también, porque es ya su presencia, sí, bueno, si la van a ver se van a dar cuenta porque lo es. Sí, tiene una presencia, sí, sí, muy, muy fuerte. Como un vikingo. Sí, es como un vikingo. Es como un vikingo. Pelos largos, sí. Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, entonces, ustedes ya vienen trabajando, es la primera vez que se hace este grupo. Es la primera vez que se hace este grupo, pero Natalie, Matías y yo tomamos clases juntos, ahí nos conocimos, en Espacio Irreal. A Bela la conocí también trabajando con un texto hermoso de ella. Así que fue como un rejunte de fuerzas. Sí. Y Toya, que hace las luces también. O sea, sería una primera experiencia de este grupo, sí, en una apuesta. Claro. Sí. Ahí va, buenísimo. Entonces, estrenaron hace... Y un mes. Sí. En agosto. Bueno, en quedaría agosto y ver. Queda este viernes, sí. Claro. Sí. Pero bueno, sí, estamos con muchas ganas de seguirla y seguramente. Todavía no decidimos el día, pero sí. Posiblemente. Se puede decir que vamos a seguir los jueves a las 10:30 de la noche en Espacio Cultural Urbano. Bueno, nos avisa. Es un lindo horario, es un lindo día. Y tienen un Facebook donde podamos, igual vamos a linkear todo, pero está bueno decirlo. No hay Facebook todavía. No, hay redes sociales. Hay el evento. Bueno, vamos a linkear. Vamos a hacer un Facebook. Y la respuesta del público ante una apuesta así tan cinematográfica, porque no está. Claro, hay que ver la peli de Gerso para ir a la obra. ¿O? No, tiene bastante autonomía, digamos. Sí. Si vos no viste el documental. Está basada, es una referencia ya muy lejana, claro, por decirlo de alguna forma. Pero es una obra que tiene su autonomía y que no necesariamente uno tiene que ver el documental. Sí me pasó de invitar amigos y gente que viniera y que después dijo, quiero ver el documental. Claro. Mirá si Gerso se entera. Le estuvimos escribiendo. ¿Pero el Twitter a dónde? Le escribí por todos lados, en español, en inglés, en alemán. No me respondió nada. Tenés que filmar un partecito y mandársela. Algo mal filmado, algo filmado desde el piso. La cámara tirada del piso y 5 minutos y se lo mandé por el enganche. Es verdad, puede ser. Ahora está en Bolivia, así que está cerca. Está cerca. Hay elecciones ahora en Bolivia. Sí, sería la última función. Sería muy bueno. ¿Está en Bolivia? ¿Saben que está en Bolivia? Y yo sé que está filmando en Bolivia. O me parece haber escuchado que iba a empezar a filmar en Bolivia. Supongo que está ahí, pero me sale un poco caro el viaje como para ir a buscarlo. Sí, no. Mandémosle un Twitter, algo. Sí. Bueno, tenemos un par de entradas para el Guerrero Amable. Ya queda poco tiempo, así que agarren ya los teléfonos, por favor. 4866-1095, 4864-0489. Muchísimas gracias, Nazarena. Y me falta un nombre. Vela Carabajal. Y Vela. Gracias. Bueno, que quedan, sigan entonces. Sí, quedan unos minutitos para llamar. Le agradecemos a las chicas por acercarse un mediodía aquí a Sándwich. Muchas gracias a usted también, señorita. No, por favor. Nos veremos la semana que viene. Bueno, será hasta la semana que viene. Dale. Tengo tantas preguntas para hacerle, Maggie. Decir que no alcanza el tiempo. ¿A mí? Sí, después te pregunto. Bueno.